Hacemos la siguiente, de una vez, de blanco también. Vamos a hacer este segmento para un disco que pensamos que no lo íbamos a hacer acá. Fue a última hora que decidimos que teníamos que poner por lo menos 3 o 4 canciones. Las teníamos todas reservadas para esa gira que nunca se dio, pero ya nos vamos a lanzar por ahí. Así que vamos a hacer este pequeño segmento de las canciones de blanco. Vamos, vamos, Víctor. Sabe muy bien Dios, tiré mucho a la mierda mi pasado. Quiero volver con vos, lavar con agua fresca los pecados, volver a comenzar. Podría estar mintiendo, ten cuidado. Noches que te amé y días que te odié con todo el alma. No entiendo bien por qué contigo sin ti no tengo calma. No vuelvas a caer, no importa lo que diga, no he cambiado. Y sálvate de mí, no me aceptes más. Vengo a suplicarte, pero piensa un poco en ti, sobrevivirás. Aunque te suplique, dime no. Te quiero, ya lo ves. Me muero por volver, pero te pido, no lo hagas otra vez. Lo mío, aunque lo intente, está perdido. Conoces lo que soy. No volverá a ser flor, fruto podrido. Y sálvate de mí, no me aceptes más. Vengo a suplicarte, pero piensa un poco en ti, sobrevivirás. Aunque te suplique, dime no. Busco en mi fracaso la oportunidad. Entiende, no hagas caso, sigue en libertad. Y sálvate de mí, no me aceptes más. Vengo a suplicarte, pero piensa un poco en ti, sobrevivirás. Aunque te suplique, dime no.